elegante damisela. Gracias, gracias. ¿Ah? Hace mucho tiempo que nadie me llama así. ¡Entren! ¡Entren todos! ¡Vamos, niños, vamos por aquí! Pero es que... Le agradecemos mucho la invitación. Yo también se la agradezco mucho, Justo. Por cierto, qué bien huele la comida que preparó para todas estas personas. Pero aquí debe haber un error. No hay ningún error. Usted me ofreció una habitación y yo la acepté. Porque en el refugio ya no hay lugar. Así que estas personas se quedarán aquí con usted. Pero... Muchas gracias. Y vuelvo al refugio a esperar a mi marido. Isabel. ¡Isabel! ¡Isabel! Isabel, Isabel, qué bueno que regresaste. Desgracia sobre desgracia. Si la gente se hubiera preparado, un desastre, una desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser él? ¿Qué sucede? ¿Qué lo tiene tan alarmado? Mi sobrino, tu Felipe no ha regresado. Bueno. No lo han visto. No llegó a Punta Ballena. Ay, no. El programa de preparativos para casos de desastres de la OPS, la Organización Internacional para las Migraciones y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres presentaron Tiempo de Huracanes, una producción de Voces Nuestras. La vida es una huella de triunfos y fracasos, formada por pedazos de amor y de dolor. El tiempo es un rosario, sus cuentas, los recuerdos, jardín del sentimiento, de lo que se vivió. Hay un